Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3185, sabadito alegre, sábado 27 de octubre. Déjeme decirle que fin de semana, gracias a Dios, último fin de semana de octubre. La temporada de huracanes está bastante tranquila, parece que ya terminamos ahora en noviembre, bueno, iniciando noviembre, así es de que pues ya la liberamos esta temporada, aunque hay que seguirse informando y hay que estar pendientes de lo que suceda todavía. En algunos años hemos tenido huracanes en noviembre o en la primera semana de noviembre, así es de que de todas formas a disfrutar el fin de semana. Acompáñenos, tarde de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO de Adibori de Logismi. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Hola, Roberto. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de estar contigo, con tu audiencia, platicando. La verdad, como dices, ya terminando el mes. Ya. Oye, se nos ya está acabando el año, ¿no? Ya huele a pip. Ya huele a pip. Ya empieza a oler a Navidad, en fin. Oye, ¿y cómo cierras el año? Pues tú vas tambor batiente con tus empresas, ¿no? La verdad es que muy contentos por el crecimiento que estamos teniendo. Yo creo que es el trabajo que se ha ido realizando durante todo el año. Es un año donde hemos invertido muchos recursos en desarrollo de ingeniería. Y afortunadamente estamos en un punto ya de expansión. Para poder atender de manera más cercana diferentes nuevos mercados, ¿no? Más el occidente con una oficina en Guadalajara, todo lo que es centro y bajío debe de aperturarse una oficina de Adibor para atender a los clientes en San Luis. Oye, qué lo mismo, buena cobertura ya tienes. Lo mismo, ¿no? Michoacán, ¿no? Para atender a todo lo que es esa zona, que es una zona, la verdad, muy dinámica, ¿no? San Luis está creciendo de manera muy interesante en los temas automotrices, agrícolas. ¿Cómo no? Michoacán, igual. Bueno, Michoacán, de que salió agro, de todos los problemas de los Zetas y todo eso, que bueno, espero que ya se resolvieran, ya no ha habido más noticias de eso. Pues al menos en los medios ya no lo escuchamos tanto. Es obviamente correcto. Pues creo que todos como mexicanos queremos tranquilidad en todo nuestro país. Esperemos que cada vez esa ventaja que nosotros tenemos como ciudad pues se pueda vivir en cualquier parte del país, ¿no? Yo creo que somos muy afortunados en vivir en una ciudad con una calidad de vida muy importante como lo es Mérida, y pues yo creo que lo mismo deseamos para todos nuestros, para todas las demás ciudades, para claro, podernos desarrollar de manera plena, ¿no? Y bueno, tú que estás creciendo, sobre todo esos polos tan importantes de crecimiento en México, ahora con la, bueno, pues espero que el gobierno entrante mantenga esas políticas públicas que nos permitan ese crecimiento, esa competitividad, que con todo y los problemas del gobierno que sale, pues México ha seguido avanzando, hemos tenido logros importantes. Y debemos de apuntalar este crecimiento ante el mundo globalizado al que nos enfrentamos, ¿no? Sí, desde luego. La verdad es de que México, con todo y nuestras problemáticas, es un país que sigue creciendo, que en muchas áreas todos los días, y yo creo que muchos de nosotros los que nos escuchan, pues, se levantan a trabajar, a sacar a sus familias adelante. Y yo creo que esa visión de trabajo constante y demás, pues de una u otra manera se va reflejando, ¿no? Muchas veces nosotros como mexicanos nos cuesta mucho creérnosla, ¿no? Correcto. Estuve en un foro y en un bootcamp que organizó la Embajada de Estados Unidos hace una semana. Okay. Donde afortunadamente nos fue igual muy, muy bien. Les gustó mucho los proyectos que estábamos haciendo. Pero algo que compartía uno de los ponentes es que como ese evento adicionalmente se organiza en Washington con muchos asistentes de Latinoamérica, esta chica que había asistido al evento anterior nos compartía que el resto de Latinoamérica ve a México como el sueño. Es decir, nos gustaría estar como México, hacer lo que están haciendo en México, el mercado del tamaño de México, el dinamismo que tiene México. Y acá en México no opinamos lo mismo de México muchas veces, o sea, no nos la creemos. Sí. Esa es la realidad, yo creo que es la palabra, ¿no? Y tenemos que empezárnosla a creer, tenemos que empezar a pensar en grande, porque de otra manera nosotros mismos vamos a ponernos los frenos, ¿no? No, bueno, déjame decirte una cosa, esto que estás comentando, a pesar del gobierno que está saliendo, porque sí, la verdad, el gobierno este no ayudó en mucho a esto. A pesar de todo eso, México tiene esta pujanza y tiene esta fuerza gracias a empresarios como tú. Hay que verlo desde esa manera. Y yo creo que también nos han vendido mucho amarillismo, sobre todo por este proceso de elecciones, transición en la que estamos. Nos han vendido mucho amarillismo, pero creo yo que debemos de enfocarnos en lo que tú estás haciendo, en las posibilidades que cada empresario tiene a su alcance, a sus manos, para crecer, para ser competitivos, porque ahí están las cosas, se pueden hacer, obviamente no como quisiéramos en países con tal libertad, etcétera, etcétera, pero se puede. El sí, punto es que se puede. El ejemplo es lo que estás haciendo, el ejemplo es cómo miras tú el mundo. Y fíjate que precisamente el tema para comentar hoy es vamos a platicar de esas 10 cosas que usted o su gobierno deberían saber sobre la competitividad de la Cuarta Revolución Industrial. Y miren que esto lo escribió el señor Klaus Schwab, que es el fundador y el chairman, el executive chairman, o sea, el jefe del buró, el jefe de consejo del World Economic Forum, y también junto con el señor Sadia Sahidi, que es el director y jefe del Social and Economic, y de la Agenda Social y Económica del World Economic Forum. O sea, que estos cuates sí saben de lo que han hecho, obviamente por los foros que desarrollan. Y ellos nos dicen que la competitividad no es un bien de lujo, que es el primer punto. Sí. Y es lo que tú estás comentando. Hay que ponerse a chambear, ahí está. Las oportunidades ahí están y hay que sacarlas. Sí, definitivamente. Yo creo que el mercado en el que estamos, el dinamismo en el que están, las oportunidades están allá. Definitivamente yo creo que todos podemos aspirar a más, pero creo que el trabajo diario de muchos de nosotros hace la diferencia, ¿no? Y yo creo que esa visión de salir adelante, de crecer los proyectos, de pensar en grande, de creer en nosotros mismos, y de algo que no se nos da muy bien, que es el colaborar. Correcto, Son de las cosas que tenemos que hacer como hábito, ¿no? Todos los días. Fíjate que ellos aquí mencionan, dice, de hecho, todas las economías deben perseguir los impulsores de la productividad, independientemente de su nivel actual de ingreso o de sus actuales áreas de fortaleza, si deben crecer más rápido en el futuro y construir resiliencia contra los choques. Y lo que mencionaste es fundamental, entrar en ese mundo de la economía colaborativa, porque eso es lo que nos lleva a niveles de competitividad y de ingresos, pues en una economía, pues la quisiera llamar más justa, ¿no? O sea, no quiero hablar de redistribución porque voy a sonar a socialista, pero de una economía más justa para todos los que colaboran en una empresa. Sí, definitivamente, como bien lo menciona este artículo, la competitividad está directamente relacionada a nuestros ingresos, ¿no? Correcto. Entonces, la verdad es de que mejores ingresos, mejores salarios, mejor calidad de vida solamente va a llegar si le ponemos atención al tema de la competitividad de nuestras empresas, en nuestro trabajo. Y yo creo que se puede empezar desde muy pequeño, ¿no? Claro. Desde cada quien haciendo su trabajo de mejor manera, con más calidad, siendo más eficiente. Y con esto van a venir los resultados, ¿no? Y o sea, mejores preparados. Es muy difícil poder aspirar a mejores ingresos sin ser competitivo, ¿no? Es correcto. Bueno, pues de esto vamos a platicar y más. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, a disfrutar el fin de semana, estos fines de semana de octubre, noviembre, de esta época aquí en Mérida, verdaderamente son para disfrutarse. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Manténgase en permanente comunicación con nosotros a través de redes sociales. Es lo que nos da la apertura a nivel mundial, global. Tenemos gente que nos escucha a través de internet de muchas partes del mundo: España, Alemania, México, Cuernavaca, desde Oaxaca. Bueno, ¿qué le puedo platicar? Cada vez la extensión de Fórmula en los Negocios se va ampliando gracias a la internet. Así es de que ahí también nos puede usted escuchar. Y gracias a usted que nos ha acompañado, pues ya vamos a cumplir 11 años el año que viene y pues estamos muy agradecidos de su preferencia. Déjeme darles una recomendación. Mire, Aditimper, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina o en cualquier construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Mire, esta es una ventaja importante de Aditimper, que no nada más te vende estos productos, te ayuda, te asesora o te los instala. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos en Face como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos hablando sobre cuáles son las cosas que usted y nuestro gobierno deberían saber sobre la competitividad, sobre todo en este mundo de la cuarta revolución industrial. Bueno, ya sabe que este señor Klaus Schwab, que es el fundador y el director ejecutivo del World Economic Forum, él nombró esta época de la información, como le llamamos, en la cuarta revolución industrial. Él introdujo este nuevo índice de competitividad global 4.0, que es una brújula económica muy necesaria que nos permite visualizar cómo va cada país basándose en 40 años de experiencia para escoger esto. Y bueno, obviamente aquí nos muestra un cuadro del 2018 del Global Competitiveness Index 4.0. En primer lugar, pues está Estados Unidos con 85.6 puntos. Luego sigue Singapur, fíjate, Fer, Singapur 83.5, Alemania 82.8, Suiza, Switzerland 82.6, Japón, Netherlands, Hong Kong, United Kingdom, Suecia, Dinamarca, China en el 72.6, Rusia, India, mira qué lindo, India en el 60, bueno, en el puesto 58, Sudáfrica en el 67 y Brasil en el 72. Nosotros debemos andar poco más abajo, pero pues es importante que veamos esto de la competitividad. Otro de los puntos, Fernando, es para esto de la competitividad, es invertir en las personas. Es bueno para los resultados sociales y económicos. Yo creo que hemos hablado mucho sobre el desarrollo del talento, sobre todo en las tecnologías, ¿no? Sí, sí, definitivamente. El invertir en las personas suena como antiguo, pero es la base fundamental, ¿no? En este mismo análisis comenta que el hecho de poder aspirar a mejores cosas es porque ya hay cosas que están bastante cubiertas, como temas de salud, como temas de educación y Correcto. Como las habilidades de la población, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Estos temas de invertir en la gente, pues definitivamente no podemos aspirar a convertirnos en una potencia si lo básico no está previsto. Por eso el enfoque del mismo artículo está pensado sí para una visión empresarial, pero también la responsabilidad de los gobiernos Correcto. De sentar una base de desarrollo para el país donde temas como salud estén cubiertos, como temas de educación, que yo creo que es la gran palanca de poder exponenciar nuestras capacidades como seres humanos, y buscar el desarrollo de habilidades en toda la población, que ahí es donde yo creo que a medida en que la gente tenga mayores habilidades, por ejemplo, digitales, van a poder aprovechar Correcto. De mejor manera mucho del conocimiento que ya se tiene disponible, y ese conocimiento puesto en uso o en práctica, pues nos puede llevar a aspirar a ser mejores personas, mejores profesionistas, mejores empresas y al final una mejor sociedad y país, ¿no? Oye, Fer, y tienes razón, yo creo que el punto central o el que nos apalanca más es la educación, y la educación en términos digitales, en tecnologías de la información. Mire, amigo, esto no quiere decir que nada más ingenieros en computación, porque los ingenieros en computación también van de bajada, porque ya son los robots los que desarrollan las computadoras, pero toda la transformación digital en cuestión de aplicaciones, ¿cómo te lo pregunto? Todas las partes de cualquier organización, de cualquier empresa, ya están metidas en las tecnologías de la información. Cualquier parte. Oye, desde la puerta, vigilancia, lo controla una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las áreas de cualquier organización, si no están en el mundo digital, van a sufrir esa competitividad. A eso me refiero. Sí, definitivamente la tecnología de información o la tecnología en general es transversal a todas las industrias, todos los segmentos, desde cosas tan sencillas como una mesa, la ropa o nuestros utensilios de trabajo de todos los días, se están convirtiendo en componentes o en elementos conectados a la red, ¿no? Ahí Correcto. Está toda la tendencia del tema de Internet de las cosas, que definitivamente en la manufactura es el primer impacto más grande que va a tener, pero nos está llegando a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el tema de incorporar esa habilidad Correcto. Digital, yo creo que es fundamental para exponenciarla, ¿no? Tenemos que familiarizarnos y entender para poder hacer uso de ella, ¿no? Y yo creo que a todos los niveles, ¿no? Yo pensaría que ahí es donde deberíamos de enfocar una verdadera revolución educativa, ¿no? Introducir el mundo digital desde el kinder, maestro. Sí. Que de alguna manera los papás ya lo tienen, ¿no? Hoy los niños, antes les daba chupón a un chamaco para que no diera lata, ahora le das una tablet o le das un teléfono, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estábamos en una cena hace unos días donde varios de las ideas que se estaban platicando es como cámara debemos de buscar impulsar que por política pública, como sucede correcto, en otros países, correcto, el tema, por ejemplo, de programación esté en la currícula de las primarias y las secundarias. Correcto. Países como Reino Unido lo tienen, otros países igual sucede. En algunas privadas de México ya también sucede esto. Y las personas que no tengan esas habilidades se van a tener marginación en un futuro. Entonces, yo creo que ahí hay grandes temas que hay que revisar como industria y cabildear con el gobierno. Y esperemos que exista esa apertura para tener esa visión de lo que viene, ¿no? Correcto. Que ahí yo creo que hay todavía como que señales medio diferentes de si la próxima administración federal le entiende a los temas de tecnología, y las personas que van a encabezar estos esfuerzos están comprometidos en apostarle a habilidades y a temas prioritarios, no para hoy, sino para los próximos 25 y 50 años. Por supuesto. Ahí tiene usted, amigos, un punto muy importante. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, es una empresa naviera fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores. Mire, impresionante los barcos. Yo, si usted tiene la oportunidad de irse a Puerto Progreso y hábleles para que los lleven de visita a estos barcos, son impresionantes aquí en Progreso, Yucatán. Ellos tienen rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y obviamente Progreso, Yucatán, que se está convirtiendo en uno de los puertos principales y fundamentales de entrada y salida de mercancía. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener una seguridad de la carga. Entregas oportunas, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO de Adibor y de Logismic, y estamos con el tema de las cosas que debemos hacer como empresarios y también nuestro gobierno para mantener y elevar la competitividad de nuestra población, de nuestras empresas. Ya hablamos de que hay que la competitividad no es un lujo, hay que invertir en el desarrollo del talento de nuestras personas. Y un tercer punto que es muy importante, Fernando, la apertura. Hay una tendencia enorme a nivel mundial por fenómenos sociales de entrar al nacionalismo, como lo que le está pasando a Estados Unidos con su presidente, que ya no lo aguantan, por cierto, pero la apertura tiene que seguir siendo el motor fundamental del crecimiento empresarial, ¿no? Sí, definitivamente este punto del tema de la apertura o abrazar el tema de la globalización es uno de los, según este estudio, es uno de los puntos que se tienen que cuidar o promover para estar de lleno en todo lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero va más allá del tema del comercio, que creo que es el principal enfoque. El planteamiento en este estudio es de que de la movilidad de las personas y el intercambio de las ideas, ¿no? ¿Qué tanto fluyen las ideas? ¿Qué tanto se pueden mover las personas? Y es cierto. Hoy por hoy existen tendencias, sobre todo muy proteccionistas a nivel de gobierno. De movilidad lo estamos viendo con todo el tema de las marchas y la sí, los inmigrantes. Y el cierre de fronteras. Pero este es uno de los temas que se tienen que superar si las naciones que aspiran a liderar el tema de la cuarta revolución tienen que incluir en su visión de globalidad. Es decir, no nada más intercambiamos productos y servicios con aranceles libres, sino también permitimos el movimiento de las personas y el dinamismo y compartición de las ideas, ¿no? Entonces, para este tema, pues hay países muy avanzados como Singapur, Alemania, Países Bajos, Finlandia, que van muy alineados a ese tema. Pero tienes toda la razón, hay algunas tendencias más proteccionistas. Yo creo que en algunos temas para México igual empezaremos a ver proteccionismo para algunos sectores, que ahí es donde tenemos que, como industria y como sociedad, ser contrapeso a lo que nos puede limitar nuestro potencial como país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que mencionas esto, las declaraciones sobre Pemex y el petróleo que produce, López Obrador llegó a declarar que ya no vamos a exportar petróleo. Entonces, bueno, yo le pregunto, ¿y de qué va a vivir Pemex, no? Porque Pemex necesita dólares, ¿sí?, para vivir, o sea, para pagar lo que debe Pemex, que lo debe en dólares, ¿no? O para invertir en equipamiento que se compra en dólares. Entonces, la única manera de tener dólares es de que vendas al extranjero. Y lo único que tiene Pemex es petróleo. Muy poquito ahorita, si tú quieres, pero tenemos petróleo para vender. Sí. Entonces, ese pensamiento, ese nivel de pensamiento es preocupante, porque si tú le reduces a Pemex la exportación de petróleo, es cerrarle el crecimiento tecnológico, porque ya para qué. ¿Ya para qué crece? O sea, ¿qué vamos a hacer con el petróleo? ¿No lo vamos a tomar? No, digo, tienes razón. Hay que ese enfoque de que la apertura no nada más es en el libre comercio, sino la apertura es en permitir que vengan las tecnologías, que se desarrolle la gente, que haya intercambio de ideas, que estemos en una sociedad globalizada, ¿no? Sí, es llevar el concepto a un escenario mucho más amplio que nos permita crecer, ¿no? Yo creo que es muy claro, yo estoy convencido que Estados Unidos tiene liderazgo en muchos temas porque se nutre del talento global. O sea, hay mucho del talento de muchos países termina emigrando a países como Estados Unidos, como Alemania. Bueno, date una vuelta a Silicon Valley y ve la gente que hay ahí, ¿no? Es correcto, son talentos globales. Entonces, en este tema yo creo que tenemos que tener como países apertura y lograr integrarla a nuestra economía. Y también el otro punto menciona que si bien las economías abiertas también deben de abarcar la protección social. Son esos efectos secundarios de la globalización, ¿no? Al final, la globalización trae competitividad, obliga a hacer más con menos, a veces resulta más fácil comprar un producto traído de la otra parte del mundo que consumirlo local. Pero también tiene que haber un balance, y ahí es donde entra el tema de política pública, de cuidar a nuestros conciudadanos, ¿no? Y revertir esa desigualdad económica, ¿no? Es correcto. Que nos da esa, digamos, debemos de pretender en esta libertad a una igualdad de condiciones salariales, de lo que te toca, qué sé yo, o sea, porque la desigualdad económica es terrible en algunos países, en México es fuertísimo este. Sí, y yo creo que un caso muy práctico ahorita en ese tema de cuidar el tema social o la protección social, yo creo que lo vimos ahorita en práctica con la negociación del Tratado de Libre Comercio, donde ciertas industrias, correcto, puede ser la de calzado y otras adicionales, por poner algún ejemplo, pues también se cuidaron los intereses de nuestra propia gente, ¿no? O sea, de manejar ciertas cuotas, ciertos volúmenes que no acaben con una industria local o nacional, correcto, ¿no? Ajá. Y buscar esos contrapesos donde no todo se puede dejar a libre mercado, porque igual hay un riesgo social. Sí, debe de haber protección social, que creo es a lo que se refiere esto. Es correcto. Entonces, sí, como todos los temas, pues hay efectos secundarios. La globalización no es la excepción. El tema es buscar esos balances de forma tal que sí aprovechemos el máximo beneficio sin sacrificar pues a grupos. Esto es como explotar la vocación de cada sociedad, ¿no? Por ejemplo, Mérida ya tiene una vocación en tecnologías de la información, hay que explotar. Tiene una vocación en turismo, hay que explotar. A lo mejor no somos buenos construyendo carros, pues porque no hay aquí fábrica de coches. Es ese concepto en el que debe de haber ese equilibrio para desarrollar las sociedades, ¿no? Que se desarrollen en lo que saben hacer. Y de ahí me lleva el comentario de decirles que por eso la preparación es fundamental para nuestra sociedad. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, es hora de la comida. Yo le voy a dar una recomendación. Váyase a comer a la auténtica cantina La Reforma. Es verdaderamente una cantina estilo México, porque los platillos que tiene son chicharrón en salsa verde, chiles rellenos, la famosísima sábana invierno que solamente en cantinas se vende. Bueno, pues obviamente tiene la botanita, la chicharrita, tiene, por ejemplo, luego tienen platillos por semana donde hacen barbacoa de res con consomé, o le hacen la famosísima birria, los famosísimos tacos de suadero, o por qué no las tortas cubanas que hacen en las cantinas. Dese una vuelta a La Reforma, la verdad que está Avenida García Lavín, número 325, contra esquina de la entrada al Club Libanés, ahí en la mera esquina dice La Reforma, usted va a encontrarla, dígale que escuchó Fórmula en los Negocios, y hay que llegar temprano porque se llena, así es de que vaya a La Reforma, la auténtica cantina. Le mandamos un saludo a Miguel Galloso, que ha hecho, bueno, se trajo esta cantina de la Ciudad de México después de 50 y tantos años en México, la trajo acá a Mérida. Así es de que es toda una tradición. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre estos puntos que hay que considerar para mantener, incrementar la competitividad en las empresas. Y también esto pues es un mensaje muy oportuno para los gobiernos, sobre todo los gobiernos que están por entrar, que ya tomaron posesión en el caso de Yucatán, que es importante tomar en cuenta para verdaderamente mantener este desarrollo de productividad y de innovación en nuestras empresas. Fernando, un quinto punto dice: crear un ecosistema de innovación va más allá de la investigación y el desarrollo. Bueno, ustedes en la Cámara Canieti han impulsado mucho estos temas, ¿no? Sí, el tema de innovación, la visión es el ampliar el concepto, así como se propone ampliar el concepto de globalización, como platicábamos en el bloque anterior. En innovación ya no nada más es verlo como la parte inventiva, sino de una manera mucho más amplia. Por ejemplo, en el tema de ideas disruptivas, ahí Estados Unidos es el líder. Correcto. Pero así como hay una disrupción, hay una visión, por ejemplo, de riesgo empresarial, donde en este mismo estudio Israel es un país donde el riesgo a promover ideas nuevas va liderando. La diversidad en la fuerza laboral, Canadá va liderando el tema de diversidad laboral. Oye, y Canadá, que acaban de, a nivel federal en Canadá, de un solo plumazo entraron a la venta de marihuana para lúdica sin ninguna restricción más. Estaba yo escuchando los números ayer precisamente, porque eso fue esta semana. Lo que va a levantar el gobierno canadiense por la venta de la marihuana en impuestos es impresionante. 800 millones de dólares, no sé, a la semana. O sea, impresionante. Le dio un golpe de tajo al narcotráfico. Ya el narcotráfico, ¿ya para qué? Si ellos están regulando la venta de marihuana. Gentes haciendo cola. Eso es una apertura en diversidad, en ideas. Porque atrás de todo eso, pues hay problemas muy serios que pueden ocasionar la marihuana, claro, o fumarla. Ahí definitivamente podemos ver en práctica el ritmo de innovación, en este caso legal o legislativo, que están teniendo países como Canadá, que aquí posiblemente nos tome muchos años más y nos enfrasquemos en debates que de aquí manera muy dinámica han logrado resolver. Aquí nos estamos matando por eso, más. Digo. Sí. Entonces, son de esos grandes temas, ¿no? Que hay que revisar junto con otros puntos. Algo igual que otro punto que me llama mucho la atención, que aunque tanto a ti como a mí nos apasiona la tecnología y tendemos a pensar que todo se puede resolver con tecnología. Señala de manera muy puntual que sí, efectivamente es un camino para un salto tecnológico, pero solo en combinación con otros factores, y menciona tres muy puntuales: instituciones fuertes, infraestructura, correcto, y habilidades, y yo creo que nosotros, correcto, posiblemente como país no hemos logrado dar ese salto porque nos faltan estos componentes, tal vez en un nivel de madurez suficiente, ¿no? Por ejemplo, en el corte platicábamos el tema de la banda ancha, que todavía se está terminando de habilitar. Correcto, para correcto. Que todo el país tenga banda ancha, ¿no? Entonces, aunque hubieran invenciones que se puedan utilizar, si la gente no tiene conectividad y no hay infraestructura, pues ¿cómo, no? O no hay instituciones que regulen, por ejemplo, el tema de competitividad, de monopolios, o correcto, legislación. ¿Cómo? Entonces, países más avanzados, la verdad es de que estos componentes los tienen bastante más resueltos. Tienen infraestructura, tienen instituciones y tienen las habilidades educativas y de conocimiento que les permitan aprovechar al máximo la tecnología. Aquí veo dos puntos que mencionas. Uno, que es el aprendizaje otra vez, o sea, la educación para desarrollar esas habilidades. Ya lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa. Pero también la infraestructura. O sea, mencionaste que es parte fundamental para que las tecnologías puedan despuntar, ¿no? Claro. Yo el otro día en el programa le preguntaba a un especialista de facturación electrónica, que le decía, ¿cómo le hacen los negocios en poblaciones donde todavía no hay internet? Y fíjate, la respuesta me dice, pues lo hacen por lotes, ¿no? O sea, hay una aplicación en tu computadora que ya tienes cargados los FDIs, haces tu factura, y cuando tienes oportunidad de venir a Mérida o de conectarte a internet en algún lado, descarga la información. Eso era proceso en lotes o batch, cuando yo empecé en la computación hace 40 y tantos años, ¿no? Entonces, esa parte de la infraestructura es fundamental para poder lograr estos niveles de competitividad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Imagínate el no tener acceso a internet, que implique que tengas que programar un viaje a un punto donde tengas internet para poder terminar el trámite. Correcto. Pues son de esos puntos que, al no existir, limitan el potencial de las personas y las empresas, ¿no? Y bueno, el siguiente punto dice, al igual que la infraestructura, el sistema financiero o esta... Yo aquí veo este punto como el entrar a la economía colaborativa. El sistema financiero también sigue siendo un área de debilidad relativa para muchas economías. Aunque dice aquí Finlandia, Hong Kong, Suiza, Luxemburgo y Noruega tienen los mercados financieros más estables, todos con una puntuación superior a 95, mientras que India, China, Rusia e Italia, todos con una puntuación de 84. ¿Nosotros dónde debemos de andar? En los 30. Se encuentra entre las economías del G20 que tienen vulnerabilidad en sus sistemas financieros. Fíjate qué interesante. Aunque también la parte financiera se va a venir a ver revolucionada por el blockchain, ¿no? Definitivamente las empresas fintech vienen a cambiar y a modificar las opciones que tenemos, pero ahí tenemos un camino totalmente poco atendido, donde la bancarización todavía es muy baja en un país México. Correcto. Los créditos son caros todavía comparados contra países de primer mundo como los que mencionas, como Finlandia, como Hong Kong, como Suiza. Y el estar limitado a tener acceso a créditos, pues limita las posibilidades de desarrollo de las empresas y también de las personas, ¿no? Porque pues tienes costos financieros mucho más grandes, el acceso está restringido. Simplemente no tienes acceso al dinero. Es correcto. Entonces, yo creo que las fintech, las startups que están ahorita tratando de innovar en el tema financiero, van a venir a plantear, presentar nuevas opciones. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fer? Pues con muchísimo gusto podemos seguir platicando estos temas y si podemos ayudarlos en el diseño de sus estrategias, estaremos más que satisfechos y contentos. Nos pueden localizar en internet, en adibor.com.mx, en las redes sociales, y con muchísimo gusto nos sentamos a platicar de cómo podemos ayudarlos a transitar en este proceso de transformación digital. Te agradezco mucho. Para la próxima nos vemos. No, al contrario, muchas gracias, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.